despertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento durante la próxima hora ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio a Desiré Santos Amaral, en la dirección general de la emisora a Raquel Ruiz Sánchez, ahí en la gerencia de prensa y de la página web a José Manuel Coa, en la gerencia de producción a Cirilo Farray, ahí en la controladuría técnica del sonido en la consola del estudio a Ignacio Nacho Hernández y todo su equipo, a quienes saludamos afectuosamente como todos los días, en la producción de este espacio de Sin Tapujos a Marisol de Brot y desde acá, desde el micrófono, a Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Ya listos para compartir con ustedes algunas de las reflexiones que hemos preparado y revisar algunas de las que están en curso el día de hoy. El presidente Maduro anuncia nuevo programa de televisión llamado Noti Elías. Esto como que está agarrando cuerpo. Esto es un anuncio, que una propuesta que hizo por encima el presidente Maduro el día lunes, ahí en el evento de inicio del año escolar y de inauguración con motivo de ese inicio de año de la unidad educativa Hugo Chávez Frías en La Limonera, en el que nosotros tuvimos pues la honra de ser invitados y de participar ahí en el evento a solicitud del presidente Maduro. Y durante esa intervención nuestra, el presidente intercambió con nosotros y en una de esas pues hizo el planteamiento: vamos a hacer un Noti Elías y que Aranguibel esté ahí sin tapujos, decía en esa oportunidad. Pero nosotros de verdad habíamos pensado que era una ocurrencia del momento para compartir, y resulta que no, parece que la cosa es en serio. El presidente Nicolás Maduro anunció un nuevo programa de televisión, Noti Elías. El mandatario no ofreció mayores detalles, sin embargo destacó que estará a cargo del canciller Elías Agua. El anuncio lo realizó en la inauguración del distribuidor de Casarapa, que consta de tres rampas que forman parte de la prolongación de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Más temprano, el presidente de Corpo Miranda, Elías Agua, anunció que también será inaugurada una prolongación de 1.2 kilómetros de los 8 que completan la autovía construida para quienes viajen desde Caracas hacia oriente del país o viceversa, que tengan que ingresar a la avenida intercomunal Guarenas-Guatire. El ministro de Transporte, Jaime Eltrudy, aseguró que el objetivo es que se descongestione la intercomunal para mejorar la movilidad en Guarena y Guatire, ciudades que se transitan a diario desde ahí hasta Caracas. El presidente también inauguró la Villa Musical Panamericana, acompañado del maestro José Antonio Abreu, y aseguró que la mejor escuela es la disciplina del deporte o la música para crear valores en los adolescentes. Y yo quería comentar esa nota en particular, aunque ayer la comentamos por encima, porque al parecer ha habido una gran alaraca con la referencia que hizo al daño que le está haciendo a la sociedad, no solo en Venezuela y en Latinoamérica, sino en el mundo, el discurso perverso, generador de antivalores del cine norteamericano. Él puso un ejemplo en particular, pero eso es lo de menos. Cuando él menciona al Hombre Araña, lo cierto es que ha sido atacado con toda la saña por el único instrumento del que dispone esta gente de la oposición, sobre todo los militantes opositores, la gente de a pie de la oposición, en su estulticia, en su analidad. Una gente que no tiene nada en la cabeza definitivamente, sino acerrín podrido. no se preocupan por estudiar, por conocer los temas a fondo, por debatir con fundamento, con documentación las cosas de las que están hablando, sino que lo que le diga la conserje, el otro, el que está por ahí en la ferretería, ya ese, con eso hacen un discurso político. Así de simple, pues. Ellos no necesitan, porque esa es una estupidez chavista, según ellos, el estar nutriéndose intelectualmente de cualquier cosa. Eso, estar leyendo libros, para ellos es... Eso es una estupidez, pues. Para todos, me estoy refiriendo a todos, absolutamente todos los escualios. Ellos tienen eso como conducta, como comportamiento. Cualquier cosa seria, cualquier cosa reflexiva, eso es una estupidez, porque es que simplemente estar con capriles y ya está, ese es todo el discurso político. Ahí no hay que analizar nada, ahí no hay que profundizar. Es así, así de simple, pues es una vida maravillosa, fastuosa. La frivolidad es una cosa que es como Disneylandia, pues, ¿no? Disneylandia todo es maravilloso, todo es bonito, ahí nadie tiene problemas de ningún tipo. Es un mundo encantador ese de Disneylandia. Y como esa gente vive en función de esa filosofía, ellos, por ejemplo, les parece que tener relaciones con un país como China, que es la potencia económica mundial más de verdad, poderosa en el sentido de cómo ha venido creciendo de manera sostenida, sin estarle buscando vueltas explicativas en ningún caso. Ahí tenemos el socialismo demostrando cómo se puede crecer desde el punto de vista del bienestar económico de una nación con inmensos compromisos, porque hay que verle la cara a darle de comer a 1.400 millones de seres humanos, como son los habitantes de China, todos los días, y darle vivienda y que todo ello se lleve a cabo sin las convulsiones sociales que hay en el mundo capitalista, por hambre, por desempleo, por destrucción de fuentes de trabajo, todo eso, pues, que pasa en el capitalismo. Y entonces a esta gente les parece que no, que van a estar buscando en China nada. China no hay nada que buscar, pues claro, porque esa ha sido la cultura, ellos han sido entrenados en eso, que ha sido la alienación a lo largo del tiempo en la que han estado formados por el sistema capitalista, a través del contenido mediático, a través de ese cine que está señalando el presidente Maduro. Entonces por eso todo les resulta a ellos estúpido, porque ellos piensan como piensa el pato Donald, así, hasta ahí. Lo demás es complicarse mucho la vida innecesariamente. Capriles lo acaba de decir en su reunión de su campaña mayamera. Él se fue a Miami a hacer campaña política. Imagínense ustedes la desgracia en la que está cayendo esa gente, que ha tenido que ir donde están todos los escualios para sentirse un poco medio regocijado, porque claro, él tiene que ir a donde lo aplaudan, que entonces lo aplauden en Miami, pero aquí no le da nadie respaldo a las imbecilidades y a la estupidez permanente de este sujeto. Entonces, él dijo allá este tipo de necedad que dice todos los días: hay que tener una sola cara, una sola moral, y él tiene dos, mínimo dos. Primero porque se vende como un hombre muy recto, muy correcto, pero todo el mundo sabe que es homosexual y lo niega, y nadie está en contra de eso, nadie le discute a él su problema de sexualidad. En este país nunca han tenido reivindicados sus derechos como los tienen ahora los sectores de la sexodiversidad, eso lo saben, y lo han dicho además los sectores de la sexodiversidad, que jamás tuvieron la libertad de expresarse, que en el pasado fueron perseguidos, como son perseguidos en todas partes del mundo capitalista, donde se les prohíbe incluso el ingreso a las fuentes de trabajo por su condición sexual. Esa es una realidad. La doble cara de este sujeto es una de las cosas más perversas que tiene, porque está engañando a su propia gente, lo hemos dicho siempre. Pero además es la doble moral de mandar un día a la gente a descargar su arrechera y salgan a asesinar, y después decir que él no, que él es un demócrata, que él piensa que debe llevarse adelante todo en santa paz y que se debe ir al proceso electoral, pero lo está denunciando ante el mundo entero como que el sistema electoral no sirve. Entonces él dice que hay que tener una sola cara, una sola moral. Y él tiene mínimo dos, como estoy diciendo. Hay que tener una sola opinión y que esta sea constructiva para el país. Asesinar gente es constructivo, Capriles Radonski. Explícanos esa. Eso es constructivo. y hay que tener una sola opinión que tú divides en dos. ¿Para qué? ¿Por qué tú divides ahora tu sola opinión en dos y tienes una sola aquí en Venezuela y una sola en Miami, pero que son distintas? Porque en Miami se vende como demócrata. ¿Quién sabe qué problemas habrá ahí en el Departamento de Estado y el financiamiento a la derecha, que este tiene que ir allá a dar este discurso absurdo que no tiene nada que ver con su actuación política de toda la vida, el fascismo que lo ha caracterizado, el tirapiedrismo, la búsqueda de ministros para ir a lincharlos cuando los ministros no son culpables de nada ni han sido enjuiciados de nada, y extralimitándose en sus funciones de alcalde cuando era alcalde de Baruta en 2002. Todo lo que significa la violación al derecho internacional que comete asaltando una embajada como la embajada cubana en 2002, todo eso ha sido su historial tenebroso. Y entonces resulta que él dice que hay que tener una sola opinión, será una sola aquí y una en Miami, sin importar si son distintas. Entonces él se va a Miami y sigue diciendo, aquí estamos para defender a Venezuela. ¿Cómo es eso, camarada? Usted está en Miami para defender a Venezuela, pero allá lo que beben es whisky en los jacuzzis. Allá están en un bochinche, gastando el dinero que se han llevado de Venezuela. Eso es defender a Venezuela. Eso que llaman fuga de cerebro que tienen allá, que lo que tienen es fuga de barriga gorda, sobándose la barriga en el jacuzzi allá en Miami. Vamos ahí aclarando de qué se trata. Y entonces fíjense lo que remata diciendo, es una estupidez pelear con un socio tan importante como los Estados Unidos. Es decir, que el solo discurso de él es un discurso que ya va como por 8 discursos, porque él dijo que él iba a continuar con las misiones. Y las misiones es el problema más grave que tienen los Estados Unidos en el mundo entero, porque está demostrando aquí en Venezuela el socialismo con las misiones, que se puede gobernar de una manera distinta que favorezca a la población y que no se venga abajo la población más desasistida de la sociedad, como sucede en el capitalismo, en todo el capitalismo. Entonces explícanos, Capriles, ¿cómo es eso de que no vamos a pelear con los Estados Unidos? Nos vamos a abrazar con los Estados Unidos, que es el genocida más grande de la historia de la humanidad en la búsqueda de la dominación imperial del planeta. ¿Eso es lo que tú quieres? Se dan cuenta que tiene varios discursos el Capriles farsante este. Son varios discursos, pero se está vendiendo allá, porque está corriendo para adelante. Está corriendo para adelante porque el Departamento de Estado debe estar revisando el asunto de que este muchacho no le sirve para nada, de que lo que le está generando más problemas que beneficios con la inmensa inversión en dólares que está haciendo el Departamento de Estado. Seguramente hay alguien sensato allá que está diciendo, vamos a revisar eso, compañero, porque este sujeto lo que es más bulla que cabulla, lo que hace es levantar polvareda y no trae nada para la casa. En eso debe estar el Departamento de Estado, que se ha venido enseriando con sus cosas de cómo van a hacer con el dinero, como hemos visto. Lo están invirtiendo en la guerra, no en estar apoyando a un muchacho estúpido por ahí que levantan polvareda. Allá sí saben lo que es esa cosa de un imperio y levantar un imperio y lo que eso cuesta. Esa gente sabe de eso porque ese es su negocio. No van a estar malgastando el dinero en una muchacha loca diciendo disparate y en un estúpido que está con esta necedad de que hay que tener una sola cara, una sola palabra, que hay que tener una sola opinión. Y tiene 18, le he contado en este ratico que estoy hablando aquí, entre una cosa y la otra. Eso lo voy a compartir con mi buen amigo y directo camarada Néstor Francia, quien él dice lo siguiente en su análisis del día de ayer. Sin querer queriendo, al fascista Enríquez Capriles se le va el yoyo y asoma la estrategia oculta de su agenda conspiradora, dice Néstor Francia, y sigo leyendo su análisis. La doble cara que apuesta a dos posibilidades, derrotar al gobierno bolivariano por la vía electoral y, si no se puede por ahí, entonces recurrir a la violencia y a la intervención imperialista. Rodeado en Miami de lo peor de la basura mediática de esa meca del fascismo, representantes de los medios América TV, Miami Herald, Radio República y El Venezolano, el sujeto de Marras afirmó que, entre comillas, o el gobierno empieza a asomar soluciones o el pueblo pasará por encima. Usted recuerda que nosotros le comentábamos ayer, las frases del tipo son de verdad alarmante. Él decía, de esta crisis saldremos con el apoyo popular, no con atajos. Por eso es tan importante entender que el voto es un derecho y debe ejercerse. Si usted no vota, otros decidirán por usted. Esto tenemos que entenderlo antes que se nos vaya de las manos la situación. ¿Ve? Eso es lo que está diciendo allá este sujeto. Sigo leyendo la nota de Néstor Francia. Sin embargo, desde ya, como estableciendo una línea mediática al estilo de la que se ha venido usando con referencia a Siria, el fascista comienza a responsabilizar al gobierno de la intención violenta que él mismo esconde bajo la manga y afirma que ellos hacen, entre comillas, todo lo posible para que el país encuentre una salida constitucional pacífica. Nosotros queremos esa salida. Aquí nos conviene una salida democrática a todos. Si ustedes la trancan, ustedes van a ser los responsables de que esto no se pueda contener más. Si usted sigue trancando y amenazando, va a llegar un momento en que la gente no se la va a calar más. ¿Que nosotros estamos planificando eso? No, nosotros estamos contendiendo. Contendiendo, dice Néstor, yo te aviso. Esa declaración tiene los mismos ribetes propagandísticos que rodearon la conspiración y el ulterior golpe de abril del 2002. Nosotros somos demócratas, la violencia es culpa del gobierno. Chávez mandó a masacrar a la gente, por eso se alzó contra la dictadura. Eso era lo que decía la derecha en 2002. Pero además Capriles, sigue diciendo Néstor Francia, tampoco oculta su baraja de la intervención foránea en Venezuela. Y en la misma reunión mayamera acotó, ¿qué es lo que hace falta para que la OEA preste atención? Que haya muertos. Es un tema que tenemos que revisar y discutir. La comunidad internacional no puede taparse los ojos. Vaya, la comunidad internacional, uno de los eufemismos favoritos del imperialismo para taparear sus intervenciones y la de sus aliados. El caldo está clarito. Lamentablemente, dice Néstor Francia al cierre de este comentario, la voz clara del presidente Maduro en estos temas no está bien acompañada por el aparato comunicacional de nuestro gobierno. Hacemos aceptable propaganda, pero fallamos en la comunicación política. El fascismo nos da tantos elementos para desenmascararlo y sin embargo hay un gentío que sigue confundido y atiende a los cantos de sirena de la derecha proimperialista. En alguna medida es nuestra culpa. Perdón. Bueno, eso es para nosotros parte de lo que nosotros debemos reflexionar en este momento y en relación exactamente a lo que ha venido comentando el presidente Maduro, de cuánto de pernicioso es el producto mediático que sale de allá precisamente, de ese Estados Unidos que Capriles considera debe ser el único proyecto de relación internacional de nuestro país, según su óptica escasa, escueta y sin ninguna estatura de estadista, ni de mediano político siquiera, el de pretender mantener a nuestro país de nuevo en la oscura noche, como la denominó en algún momento el comandante Chávez, del neoliberalismo que tanto daño le hizo a nuestro país, a nuestra región y le está haciendo hoy al mundo capitalista. El propósito de Capriles está claro, está dicho ahí, se le ve la costura por todas partes, porque ya en su incompetencia, su mediocridad, su estulticia, no logra ni siquiera articular un discurso falsario, demagógico, mentiroso, como se pudiera hacer en una campaña electoral, porque se trata de la vida de la gente. Está tratando una vez más de engañar y eso de verdad tiene que ser entendido así por las venezolanas y venezolanos y comprender que lo que está sucediendo en Venezuela es precisamente que hay la calamidad histórica en nuestro país de contar con un sector político que se basa en la frivolidad, en la estupidez, en la idiotez de un mediocre pelele que ni a político regional llega. Por eso es que en la próxima elección del 8 de diciembre la oposición se va a venir más abajo que nunca antes en su historia. Están todos convencidos en la oposición de que la tragedia es el líder que tienen. Cada día crece más el desapego, el desasosiego al planteamiento de este irresponsable delincuente que está huyendo hacia adelante porque sabe que ya viene por ahí la justicia tras él. mientras hay un presidente trabajando, construyendo soberanía, construyendo dignidad, construyendo una sociedad promisoria, de empuje, que se levanta para obtener su bienestar gracias al esfuerzo, al trabajo de todas y de todos, hay ahí el representante de un sector petardista, saboteador, que está tratando de destruir nuestro país y que está tratando de vendernos como una sociedad de estúpidos cada vez que abre la boca en cualquier parte del mundo donde él anda haciendo campaña electoral internacional. Vamos a hacer la pausa a esta hora que nos corresponde y al regreso vamos a compartir con ustedes algunas de las experiencias maravillosas y gratas que tuvimos el día de ayer en nuestra charla en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, comentando precisamente junto con las compatriotas que estuvieron ahí y los compatriotas que estuvieron acompañándonos sobre el tema del daño que hace hoy el contenido mediático a la sociedad a través de su discurso alienante generador de violencia, como lo ha venido denunciando el presidente Maduro. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos, a través de la señal de YBKE Mundial en todo el país. Y les recordamos que estamos también con ustedes de manera permanente a través de nuestra página en internet soyaranguibel.com, soyaranguibel.com, donde encuentran también este programa. Todos los días lo estamos colgando ahí en esa página, en la sección Programa Sin Tapujos, que ustedes encontrarán ahí en el menú. Y a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel, donde siempre recibimos también e intercambiamos con mucha gente. Nos están pidiendo muchísimo por ahí. Ayer nos lo decían en ese encuentro maravilloso que tuvimos en la sala José Félix Rivas del Teresa Carreño, con las comunidades que se acercaron pues a escuchar las reflexiones que teníamos sobre este tema de el rol de los medios de comunicación en la sociedad. Y es persistente la gente con el tema de que usted debiera estar en el Canal 8, ahí debiéramos hacer un programa como el que usted pudiera hacer, etcétera. Hay mucha persistencia en eso. De verdad nosotros agradecemos pues todos esos gestos de apoyo pues a nuestro trabajo. Y en la mensajería de texto tenemos aquí, déjeme ver rápidamente nos dicen por aquí, buenos días, YBKE, Aranguibel, ya que la pena de muerte está prohibida, propongo la pena de muerte a la persona jurídica que delinque para así eliminar empresarios corruptos que evaden la justicia utilizando la fachada de la empresa. Nada de multas, nada de cierre temporal. La gente está siendo como muy enérgica, pues. Alberto, un comentario. ¿Qué hacemos si nos quitan su programa y el de Severiano? Nosotros todos los días comentamos eso. Nosotros tenemos que seguir profundizando el socialismo, el proyecto revolucionario, porque es la manera como podemos nosotros expresarnos. Yo sé que se están refiriendo a que si hay algunos programas que han salido del aire, y insisto, no considero en lo personal que hay ninguna política, sino que hay una evolución que se está dando en la cual algunas personas se han sentido afectadas, pero no considero que hay una política en ese sentido. Nos dicen por acá, cámara, ¿qué te cuesta, por favor, a una investigación urgente en el mercado bolivariano frente al Pérez León? Los problemas ahí son graves. ¿Ves cómo denuncia la gente? Ahora lo ponen a uno como si uno es policía. Uno aquí está cumpliendo un servicio social, que es el de intercambiar con ustedes, pero esto es una radio. ¿Cómo no vamos a estar yendo nosotros a ninguna parte, a estar yendo a Jurungay a ver qué es lo que pasa? Nosotros oímos la expresión de la gente, está bien, y les pedimos, vamos a tener la mesura, el criterio, el buen juicio para que la crítica sea constructiva y que no sea siempre una cosa que donde veamos cualquier problemita, esa es culpa del gobierno. Porque fíjate tú lo que tiene la gente, ¿no? En lo que estamos cayendo. Fíjate lo que, por ejemplo, nos dice este compatriota acá. Él se firma el Duro de la Vega. El Duro debiera poner su nombre, porque si es tan duro, no debiera tener miedo a poner el nombre, ¿no? Entonces, pero él dice lo siguiente, y se lo dirige a Severiano. Yo me voy a permitir leerlo porque cayó en mi horario. Ahora dice, aquí ahora el gobierno, para el gobierno todo es golpe económico, sabotaje o fuga de capitales. Pero también está muy presente la ineficiencia. Por eso tiene que tener mucho cuidado el gobierno en atribuirle cualquier cosa al saboteo. Puede terminar perdiendo credibilidad hasta de sus seguidores más consecuentes. Tanto va el canto al agua hasta que se rompe. Pero fíjate tú el planteamiento que hace, ¿no? Que el exceso de denuncia del saboteo y de la guerra económica puede perder credibilidad. Entonces, que la ineficiencia, si no pierde credibilidad, la insistencia en la ineficiencia. ¿Te das cuenta? Es una gana, una ansiedad de atacar al gobierno, pero que no me toquen a la empresa privada, por favor. No me toquen a los sectores opositores ni al imperio norteamericano. Déjenlo quieto. Es una persistencia que tiene la gente que está cayendo en esa trampa. Fíjate que nos lo dice otro por aquí que es distinto. Buenos días, ya todos sabemos que Capriles es un loquito iluso, pero usted lo hace famoso hablando todos los días de él. Y yo lo explico permanentemente y lo voy a explicar cada vez que veo un mensaje en ese sentido, porque sé que no es un revolucionario que está mandando ese mensaje. No voy a quedarme callado en este programa con los desmanes, las torpezas y con la guerra que tiene montada la derecha para acabar con el proceso revolucionario que nos trajo Chávez. No me voy a quedar callado, camaradas. Así que no sigan mandando esos mensajitos, porque no le vamos a hacer caso. Eso de que vamos nosotros a perder credibilidad de tanto hablar de sabotaje económico, etcétera, y el sabotaje está ahí, lo estamos viendo todos los días, y entonces me voy a quedar callado con eso, y esto es un medio de comunicación, y el trabajo que llevamos adelante nosotros es un trabajo de formación político-ideológica, y lo tengo que decir todos los días. Pero fíjense el planteamiento que están llegando estos ya, que además se esconden en un seudónimo para dársela de que son los más bravos, los más machotes de la comarca, el Duro de la Vega, pero no pone fulanito de tal, porque Mapurite sabe a quién pea, ¿ves? Entonces resulta que eso sí va a ser una cosa que va a perder credibilidad, hablar del sabotaje que está todos los días ahí, mientras esté el sabotaje, hay que hablar del sabotaje. Cuando cambie la actitud de la gente de la oposición y salgan de esa farsa, que es el tirapiedrismo diciendo que son demócratas, nosotros veremos cómo cambiamos el discurso. Pero mientras eso esté ahí, mientras esa amenaza sobre nuestra sociedad, esa amenaza que pende sobre la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestra heredad, que es la destrucción del logro de la soberanía, de la independencia que hemos alcanzado en esta etapa de la revolución, porque falta muchísimo por hacer, mientras eso esté ahí, nosotros vamos a seguir aquí proponiendo la reflexión que proponemos sobre los temas, documentando y llevando a fondo la reflexión para que la gente vea con mayor claridad de qué se trata. No puede ser que el pueblo trate de sumarse a una guerra basada en el engaño, la mentira que tiene montada la derecha, el fascismo amarillo contra nuestro país. Esa es gente del barrio, pero gente del barrio que cree que se está comiendo el mundo entero sumándose a Capriles porque lo ven bonito, porque es el flaquito lindo. No, camarada, el destino de un país no se decide por lo que le parezca bonito un mequetrefe a nadie. El destino del país se decide en la medida en que haya claridad en un proyecto de país, donde haya consecuencia con las ideas libertarias que nos dieron origen a nosotros, como es el ideario bolivariano, donde haya una correspondencia estrecha, cada vez más estrecha, con el legado del comandante Chávez, que es el único político en la historia de Venezuela desde que somos república, que se ha entregado con abnegación extrema al pueblo, a sus luchas, a sus ideales y a sus intereses, al extremo de perder la vida, dejar ahí hasta el último segundo de su vida todo su empeño por salvar al pueblo, por redimir al pueblo. Eso es lo que se llama construir patria. Eso de irse detrás de un flaquito porque te parece bonito, es lo más ridículo que puede haber desde el punto de vista intelectual. Pena debiera darle a los que estén haciéndole esa campañita desde el barrio, a ese mequetrefe, insulso, vendepatria que es Capriles Radonski. Vergüenza debieran tener delante de sus hijos cuando los vean con esa gorra ridícula que se ponen de Capriles. Eso debiera darles vergüenza. No estar escribiendo para acá, para la radio, para estar proponiendo esas trampitas como que si aquí somos estúpidos y no nos vamos a dar cuenta. No sigan hablando del sabotaje, porque pueden cansar a la gente. Hablen de la ineficiencia. Ah, sí, la ineficiencia sí no va a cansar a la gente. Sobre todo cuando la ineficiencia es la ineficiencia de los escuálidos infiltrados en el gobierno, que son los que no trabajan y que se han ido metiendo cada vez más. Porque aquí hay una revolución que no está persiguiendo a nadie, al extremo de que no está votando a los escuálidos que se saben dónde están en cada una de las empresas del Estado. Son ellos los que están robando, son ellos los que están destruyendo la economía con la manipulación con el dólar. Son ellos los que están destruyendo las posibilidades del pueblo, acaparando los alimentos, acaparando los bienes, como hemos hablado todos estos días en este programa. Son los corruptos de siempre que hubo en este país. Esa es la gente que hay que buscar que los venezolanos, las venezolanas, superemos con el trabajo diario construyendo el bienestar y el porvenir, siguiendo los lineamientos, siguiendo el legado del comandante Chávez. Es ahí donde está la verdadera fórmula de redención. No es con esa idiotez de andar siguiendo un flaquito mediocre, mequetrefe, sin ningún valor ético ni moral, y mucho menos político ni intelectual. En relación precisamente a la reunión que tuvimos el día de ayer y a lo que está comentando el presidente Maduro, hay que decir lo siguiente. El tema es un tema que va a ser siempre espinoso. Lo dice aquí la nota de prensa en Aporrea, y nosotros queremos rescatarlas para ustedes. Tal vez algunas personas, dice la nota, se sintieron molestas por el ataque a Spider-Man, que en sus cómics originales tal vez es uno de los pocos superhéroes estadounidenses con mensajes positivos. El joven Peter Parker, un fotógrafo mal pagado y explotado por el dueño de un periódico, J.J. Jameson, quien se vale del amarillismo y el sensacionalismo para vender su pasquín, Daily Bugle, y poner a la opinión pública en contra del superhéroe neoyorquino. Todo poder conlleva una gran responsabilidad, es una de las frases que más se repiten a lo largo del cómic, emitida por el tío de Parker antes de ser asesinado por un delincuente. También es un hecho que Spider-Man jamás usa armas de fuego. Eso es como lo está enfocando el compatriota que está redactando la nota. Él habla de mensajes positivos, no sé por qué, pero es en todo caso refiriéndose al ejército de superhéroes que han surgido de la industria de construcción de discursos alienantes, transculturizadores y justificadores del carácter belicista del imperio norteamericano a través del tiempo. El héroe, el superhéroe en la cultura norteamericana que se difunde en el mundo, nace por un solo requerimiento, que es el de alienar desde la más temprana edad a los seres humanos en el planeta hasta donde alcance la distribución de su producto mediático, con la idea de que el gran salvador es el ejército de los Estados Unidos, que de los Estados Unidos viene una suerte de Dios que va a redimir a los pueblos, y que incluso cuando la gente no quiere que venga nadie a salvarla, ellos tienen que salvarla, porque muchas veces los pueblos no se dan cuenta de que tienen que ser salvados y no lo saben. Ese es el planteamiento de todos y cada uno de los integrantes de ese vasto ejército. Lo comentábamos ayer en esa conferencia. El superhéroe no es en modo alguno, jamás lo fue, desde las primeras emisiones de cada uno de los cómics de los superhéroes norteamericanos, desde los años 30 en adelante, ninguno ha tenido un planteamiento de entretenimiento sano como se han vendido. Todos han estado estructurados en función de un discurso estrictamente político ideológico para tratar de venderle a los pueblos un estilo de vida, una concepción de lo que debe ser la sociedad de manera particular e interesada. Eso es lo que ha sido ese producto a través del tiempo, que llega a ser tan alienante que a la larga la sociedad o buenos sectores de ella terminan por creer que efectivamente son activos que le pertenecen, que son de su propiedad, que son el entretenimiento que necesita, y termina por ser la única cultura referencial con la que cuenta. Para ellos el Quijote no existe. Para quien ingiere permanentemente a lo largo de su vida el producto que sale de los Estados Unidos convertido en cómic, toda información que tenga que ver con algo distinto a lo que es la concepción, el modelo de democracia o de sociedad que se plantea a través de esa cultura del cómic, es absolutamente irrelevante, banal y sin sentido. De ahí la burla de los sectores opositores que se identifican por esa cultura que los reúne, precisamente la misma que se difunde a través del cómic en todos los países, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, como decimos. De ahí es de donde surge esa burla en la que se sienten tan regocijados los militantes de la oposición en contra de la patria, de la idea de soberanía. Ahora a todo aflora esa burla. Sí, no tenemos papel toalé, pero tenemos patria. Y nadie en ese sector se preocupa en modo alguno por lo que comentábamos el día de ayer. ¿Por qué no hay escasez de whisky, pero sí falta papel toalé? ¿Por qué no hay harina pan, pero sí sobra cerveza en la misma empresa que las fabrica y las vende? ¿Por qué falta de repente la leche o el azúcar, pero no hay ninguna escasez de camionetas Forerunner, que es la que les gusta comprar a los escuálidos a granel? Váyanse a los restaurantes de las Mercedes y traten de encontrar algún restaurante que no tenga al menos 10 camionetas Forerunner paradas ahí, en eso que ellos llaman su territorio liberado, y del que quieren sacar a gritos, a insultos, a vejaciones a los chavistas que encuentren en alguna mesa, como hicieron con la camarada Mayerlin Roja la semana antepasada. ¿Por qué eso no se acaba? Siendo más caro el whisky, la cerveza y las camionetas Forerunner, ¿por qué eso no se acaba y sí se vende como arroz picado, pero sí se acaba la harina pan, la leche y el azúcar? Lo decíamos ayer. Porque sería un ridículo internacional para la derecha del país, para el sector privado del país, para el imperio norteamericano que está financiando ese sabotaje a la economía nacional, esa guerra económica que están montándonos para tratar de derruir el gobierno bolivariano. En el mundo entero sería un ridículo ir a plantear que hay una crisis en Venezuela porque no hay whisky o porque no hay cerveza. Sería la burla del mundo entero quien saliera a plantear eso como una preocupación. Haría más el ridículo del que hace ahora Capriles, yendo a denunciar imbecilidades en el mundo como de que en Venezuela no se puede vivir porque no hay whisky. Por eso el whisky no se acaba, porque no forma parte de un elemento que les resulte conveniente a su campaña de guerra económica para que haya una imagen de situación crítica desde el punto de vista económico en el país. Por eso lo que se acaba es la harina pan y no la cerveza, siendo que la cerveza es la que necesita dólares, porque necesita componentes que deben ser importados, como el lúpulo. La harina pan no necesita absolutamente nada importado de afuera, no necesita dólares en consecuencia, pero se acaba la harina pan. Se acaba la harina pan porque la harina pan es la que sirve a la campaña mediática transnacional de descrédito de nuestro proceso revolucionario. Si se acaba la harina pan, entonces se puede decir al mundo que se está pasando hambre en Venezuela, aunque sea mentira. Pero si se acaba la cerveza, no se puede decir eso, y no se puede hacer el ridículo frente a pueblos como el griego, como el español, como el mismo portugués y de otros países, empezando por Estados Unidos, donde sí se pasa hambre pareja de verdad, y donde una noticia como esa de que hay una crisis porque no hay whisky sería el colmo del irrespeto, sino de la imbecilidad más grande desde el punto de vista mediático. Por eso es que no se acaba el whisky, por eso es que no se acaban las camionetas Forerunner, por eso es que no se acaba la cerveza, Por eso no se acaban los celulares de 30 millones de bolívares. Por eso no se acaba nada de eso que venden en los centros comerciales. Se acaban lo que vende en la bodega para el pueblo. Primero, porque los ricos no pasan trabajo de esa manera. Y segundo, porque no se quiere hacer el ridículo internacional en una campaña que está perfectamente articulada. Ese comportamiento es lo que los pone en evidencia. Tan sencillo como eso. Entonces, hay ahí la necesidad de que profundicemos la reflexión sobre cuál es el daño real que se le está haciendo desde el medio de comunicación a nuestra sociedad, no ahora, sino desde siempre. En nuestra charla de ayer demostramos de manera contundente e irrefutable cómo las noticias que tienen los periódicos sobre la supuesta tragedia de la falta de alimentos en nuestro país es completamente mentira, completamente falsa. Esa aceleración que se hace a través de los medios. Y lo demostramos de manera tajante cuando demostramos con la prensa de los años 90, 91, 92, 93 y 94 que la verdadera tragedia de hambruna sucedía en aquel momento. Y ahí lo comprobamos. Vimos los periódicos, no uno, no dos, no tres, muchísimos, donde los titulares los dejaban en evidencia, como digo, de manera irrefutable. Decía uno de ellos, en últimas noticias, hace cerca de 30 años, la hambruna no espera que se destape el paquete. Café, pan, aceite y papel higiénico desaparecieron. Ya no se trata de especulación, sino de un grave problema de escasez. El AMPA con el moño suelto, o no se van a acordar ustedes de que esa era una sección permanente en Últimas Noticias. El AMPA con el moño suelto, ¿no lo recuerdan? Ese era el segmento más importante de Últimas Noticias durante muchísimo tiempo. Y el titular, la hambruna no espera que se destape el paquete, revelaba la tragedia que había en nuestro país en aquel entonces. Y yo lo acoté el día de ayer en esa conferencia. El problema es que antes no había una revolución esperanzadora que estuviera orientando las políticas del gobierno para superar esa situación de dificultad que ha enfrentado el pueblo, por supuesto, desde hace muchísimo tiempo, y que es la revolución la que se ha propuesto superar, como nunca antes ha habido algún proyecto en nuestro país, en la historia. La diferencia, la única diferencia, es que ahora se está superando precisamente con políticas que reducen el hambre en nuestro país, que elevan la ingesta calórica, que elevan el desarrollo humano, que elevan la inclusión y el acceso a los bienes y servicios de manera sistemática y que ponen a la gente a que ahora hay posibilidad de comer tres veces al día como no la hubo nunca en el pasado. Aquí había gente que comía una vez al año carne y un bisté que parecía una chancleta cuando mucho. Hoy en día la gente se está quejando, es de que se desaparecen muy rápido los alimentos porque los está consumiendo, porque está comprándolos, porque está comiendo. Esa es la diferencia. Ahora hay una revolución que está atacando el problema de raíz, está cambiando la estructura del Estado, está buscando la verdadera redención a través del socialismo para que pueda avanzar en verdad la construcción del bienestar para nuestro pueblo. Pero eso que vimos desde siempre fue una manipulación perversa en la que no transcurre el tiempo real a través de los periódicos, sino el tiempo del dinero. Ellos han tenido siempre los mismos titulares. Ese terrible problema de la violencia lo estuvieron estimulando desde los medios desde hace muchísimo tiempo los perversos sectores de la derecha, que jamás pensaron en el pueblo, sino en el billete que les queda con la venta de periódicos que deja el sensacionalismo y el amarillismo. Esa es la realidad que está atacando el presidente Maduro, que ha visto con claridad este problema y que simplemente puso en su expresión un ejemplo cuando habló del Hombre Araña. No es un presidente que está sentado viendo películas del Hombre Araña, es un hombre preocupado y que está viendo con claridad los verdaderos problemas que tenemos en la sociedad. No se trata de que el enemigo de la revolución es Globovisión o un periodista mediocre o un dueño de medio en particular. Se trata de que el problema que tenemos que enfrentar para superar la verdadera tragedia de la sociedad, que es la ignorancia, debemos enfrentar al medio de comunicación y su rol hoy por hoy en la sociedad completamente antidemocrático y atentatorio contra los intereses de la sociedad. Eso lo está viendo el presidente Maduro y en ello lo vamos a respaldar decididamente y vamos a buscar elevar la conciencia de las revolucionarias y los revolucionarios para librar una batalla acompañando al presidente Maduro en ese sentido. De esta manera nos despedimos de nuestro espacio de hoy, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Sin Tapujos es un programa que cuenta con el apoyo del Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, Vive Caracas, tu capital, y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, energía que transforma tu vida.